Los pisos están en edificios. Si son pequeños, se llaman apartamentos. Con lo cual, queremos decir que piso y apartamento están en edificios los dos, salvo que el apartamento es más pequeño que el piso. Un adosado, el que está en la foto, representa varias casas, unidas por lo menos por una pared. Les llamamos adosados. Normalmente, varios adosados forman una urbanización. Acaban siendo una comunidad que se organiza para el cuidado de las propiedades que tienen comunes, como puede ser la piscina o el jardín. Este es un chalet, es muy grande. A veces aquí le llamamos casona. ¡Vaya casona! El chalet es una casa individual. No está pegada a otras casas y normalmente tiene jardín y también se puede llamar, pues, casa, casona, chalet. El chalet normalmente eso tiene un jardín bastante grande y es una casa pues que suele ser bastante cara. Chabola o casita. Están pensados para pasar solo fines de semana. Se hacen normalmente en fincas con jardín, pero no son para pasar muchos días ni para vivir siempre. Normalmente tienen pocos servicios. Los armarios son pequeños o casi no tienen sitio de almacenaje. También se les llama fin de semana. Tú, este tipo de casas en que la gente se hace en su finca y que son pequeñitas y que realmente solo van allí a dormir y después comen fuera en el jardín porque hace buen tiempo, les llamamos fin de semana. Una frase típica puede ser: hice un fin de semana en la finca que tenían mis padres en el... Esta casa con comodidades para disfrutar de vacaciones se puede utilizar para alquiler vacacional. Y le podemos llamar eso, es una casa de alquiler vacacional, se alquila. Tú puedes ser el propietario y pasar una temporada en esta casa, pero cuando no estás, pues la alquilas. Aquí tenemos otra foto que es en un piso, ¿no? Pero le podemos llamar loft, porque casi no tiene paredes para separar las habitaciones. En la siguiente foto vemos una mansión. Probablemente esta palabra sea la que menos has escuchado, ya que hoy en día la gente ya no vive en mansiones. Las mansiones son casas gigantescas, algunas veces se pueden llamar incluso palacios. En la siguiente foto vemos una casa en construcción. Es una casa individual, también se puede llamar chalet, pero también se le puede llamar casa. Tendemos más a llamarle casa si está en un pueblo y no se utiliza, bueno, y es un poco, vives en una casa, pero además la utilizas pues para tener ganado o para, eres agricultor. Si es un chalet, ya es una casa más bien sin anim... Si tienes un chalet, es que tú no te dedicas normalmente a la agricultura ni a la ganadería. Es una vivienda que te has comprado y que es individual. Además, has de saber otras palabras importantes si estás interesado en este tema. Las inmobiliarias disponen de pisos que les dejan los propietarios y las inmobiliarias los ofrecen con el objeto de venderlos o alquilarlos a cambio de una comisión. A veces se les llama también administración de fincas, aunque estas empresas tienen alguna función adicional a las inmobiliarias. Crédito hipotecario, hipoteca. Préstamo. Hace referencia al dinero que nos presta el banco para la compra de una vivienda. Tipo de interés es un tanto por cien. Es un porcentaje. Es lo que pagamos al banco por dejarnos su dinero. Repasemos estas tres palabras que son: inmobiliaria, es la empresa que dispone de una base de datos de casas, de pisos, de inmuebles para enseñarte en el caso de que estés interesado en comprar o alquilar. Crédito hipotecario es un préstamo que te hace el banco para que te puedas comprar una vivienda. Y tipo de interés es el porcentaje que pagas al banco por dejarte dinero para comprar la casa. Veremos más palabras durante estos artículos que tratan de las compras de vivienda y a medida que vayamos leyendo más sobre el tema, este vocabulario se te irá quedando. Pasemos ahora a ver lo primero que tenemos que pensar antes de comprar una vivienda. Pasos básicos antes de decidir comprar una propiedad en España. ¿Qué tienes que tener para comprar un piso en España? Lo primero que has de mirar es si tienes liquidez de por lo menos un 30% del valor del piso. Si el piso cuesta 100.000 euros, por lo menos debes disponer de 30.000 euros para gastar en la inversión. Los 30.000 euros que son en dinero real es la liquidez que tienes. Es dinero que tienes no invertido, sino que tienes el dinero para disponer de él en este momento. Os explicaré por qué más tarde. Necesitas saber si te concederán un crédito. Tercero es tener claro qué tipo de piso necesitas. Si quieres vivir en un piso, en una casa, en un adosado. Saber en qué zona te gustaría vivir, en el centro de la ciudad o en las afueras. ¿Qué cosas imprescindibles ha de tener el piso? Por ejemplo, ascensor, calefacción. El sexto punto es, ¿piso nuevo o de segunda mano? 7. Decide si lo quieres para entrar a vivir inmediatamente o si no te importa realizar reformas. 8. Necesitas visitar varias inmobiliarias e informarte de lo que cuestan los pisos por la zona que te gusta. 9. Has de tener tiempo para ir a visitar por lo menos 15 pisos antes de decidirte. 10. Cosas del piso que debes saber. Antigüedad del edificio y reformas hechas hasta el momento. Cargas, es decir, si sobre él los propietarios actuales tienen alguna hipoteca o si hay algo sin pagar de la comunidad. También es interesante saber el coste de la comunidad, qué tal son los vecinos y los servicios que hay en la zona y bueno, todo lo que se te ocurra que para ti pueda ser importante. Ahora, cuando hayas pensado todo esto, estarás preparado para comprarte una vivienda en España. Enhorabuena. Bueno, os dije antes que os iba a explicar por qué hacía falta un 30% del valor del piso, como que tenías que tener en dinero, o sea, que tenías que tener liquidez, porque normalmente los bancos cuando te dan un crédito hipotecario te dan no el 100% del valor del piso. Si es primera vivienda te suelen dar el 20%, pero si es segunda vivienda solo te dan a lo mejor el 70%. Por eso debes tener un dinero disponible para empezar con la inversión, incluso aunque tengas que pedir un crédito, tienes que tener algo también ahorrado. Hasta aquí el capítulo de hoy, donde hemos visto los pasos que necesitas para decidirte a comprar una vivienda y hemos visto las propiedades, los nombres que tienen, dependiendo de su tamaño, de su localización y de para qué tipo de vida sirven, si para vivir en el campo, en la ciudad. Espero que te haya gustado. Podemos en próximos capítulos seguir tratando temas de compras de pisos. La inversión inmobiliaria es una de las maneras de ganar dinero y sé que muchos extranjeros invierten en España porque las casas las pueden utilizar parte para vacaciones y después también pues le pueden sacar un dinero extra alquilándolas el tiempo que ellos no están. Sabéis que tenéis el artículo en mi blog, Spanish para extranjeros, y que podéis ahí comentar o preguntarme directamente a mi contacto. Mi nombre es Lady Spanish, muchas gracias por escucharme y por leer. Hasta la próxima.